Muy buenas tardes, empieza otra semana de rock y con una novedad de estratosférica, Robe, que hoy ha presentado ante los medios de comunicación y en streaming por YouTube lo que es este su nuevo trabajo, Se nos lleva el aire, 40 conciertos que prometen en la gira de primavera. Unos tanto y otros tampoco, como se suele decir. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un hotel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es una... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ya conoces un poco la información, añadirte que aparte de Radio Enlace los martes a las 7 de la tarde, 107.5 zona noreste, www.radioenlace.org, la aplicación TuneIn si nos quieres escuchar desde el teléfono móvil, asaltomataradiorock.com los miércoles a las 4, pues a las 12 de los sábados estamos en localdelrock.es. Vamos a contactar, a ver si podemos contactar con nuestro colaborador Leo Cebrián para que nos hable mínimamente, pues una pincelada de lo que ha sido esa presentación del nuevo disco de Robe Iniesta, el que fuera líder de Extremoduro. Y después tenemos como invitados especiales a una gente que se llama Antigua, un grupo que aquí en Madrid... nos encanta en general al público rockero y que, bueno, no, a lo mejor no se prodigan tanto como a ellos les gustaría, pero este 30 de diciembre están en esos conciertos de Navidad de Barracudas, que coge el relevo de esos conciertos que se celebraban en el EVE, por decirlo así, una vez que cerró el local vallecano, pues ahora en el Parque de las Avenidas. Pues vamos a ver si contactamos ya con Leo Cebrián, que está al otro lado del teléfono, y con la música de Robe de fondo nos cuenta qué ha acontecido en la presentación. Así que... Buenas tardes, Leo. Hola, buenas tardes, Javi. Saludos a la audiencia. Saludos. A ver, telegráficamente, por lo que sé, principalmente la rueda de prensa ha estado enfocada a promocionar una gira de unos 40 conciertos, ¿no? Y bueno, pues no sé, ¿qué más ha contado o qué más sensaciones te has llevado de esta rueda de prensa del señor Roberto Iniesta? Pues bueno, básicamente ha sido una rueda de prensa que ha ido, aparte de lo que es la gira, que bueno, se ha anunciado incluso con un estallido de un confeti y un cartel específico después de que alguien preguntara por las fechas de una posible gira en 2024. Ha sido bastante espectacular e impropio, digamos, que de la habitual discreción con la que se mueve Robe, pero en fin, así lo han querido en el dromedario, y se ha hablado pues básicamente de lo que justifica esa gira, que es el disco Se nos lleva el aire, en torno al que hemos estado, bueno, pues preguntando lo habitual en estos casos, las letras, los arreglos, los sonidos, que más o menos son los mismos, bueno, con alguna cosita de un poco más de folk, porque Robe se ha presentado con la banda que tiene ahora, dando una sensación de unidad importante, de grupo muy cohesionado, donde al parecer, pues según nos han dicho, cada uno aporta esas pequeñas trazas que hacen distinto el sonido de Robe cada vez que saca un álbum. Sí. Decía que las canciones son compuestas en pandemia, o sea que se han nutrido bien para que le lleguen ya casi pues 3 años después, ¿no? De que 3 años y pico después de que se iniciase ese periodo infausto, ¿no? Para nuestra vida. Sí, además, claro, estos 10 temas, bueno, vienen a sumarse a las últimas obras individuales de Robe con su gente, que ahora se hacen llamarlo Robe, y ha habido una pregunta en concreto sobre lo que tardaban los discos de Extremadura en salir a la luz y lo prolífica que es ahora la producción de Roberto Iniesta, ¿no? Y bueno, él evidentemente está feliz, contento, incluso ha desarrollado un cierto sentido del humor muy muy sano respecto a su propia obra, y se le ve pletórico, la verdad. No tiene nada que ver con las ruedas de prensa de Extremoduro en el pasado, donde había silencios incómodos, donde bueno, se notaba que él lo pasaba mal. Ahora parece otra persona distinta, la verdad, y bueno, la verdad es que lo ha disfrutado, ¿no? Ha habido mucha prensa generalista, que no es nada habitual en estas convocatorias, y como curiosidad, pues entre los presentes estaban tanto Jesús Casaña, que es el autor de la biografía no autorizada, por así decirlo, se ha presentado como tal. Ya hemos visto que se ha fotografiado, ha podido charlar con él, ¿no? Claro, exactamente, ha habido ahí un encuentro muy, muy, muy, muy curioso, ¿no? Pues porque, claro, él le ha respondido que el libro no se lo ha leído, igual que tampoco se ha visto, pues, muchos de los vídeos de Juan Caraes, del canal de Extremoduro, que también estaba por allí, y que también, pues, se ha presentado después de horas de producción audiovisual que lleva sobre su obra. Bueno, pues a ver, algún tema más. El otro día Luis Masset vino a presentar el libro con Taifa. Luego en la edición extra para podcast pincharemos a Rod Bender. ¿Dónde pueden leer la gente estas crónicas de estos eventos? Pues ahora mismo lo que estamos haciendo es repartir un poco entre losmejoresrock.com y KMP Cultura Rock, porque, bueno, lo que digamos que no entra en uno cabe en el otro. Y, por lo tanto, como son webs hermanadas, pues en cualquiera de las dos, que nos sigan, que nos van a encontrar allí con crónicas, en este caso, de conciertos o recitales que no son los habituales, ¿no? Uh-huh. En Rock estuvimos ahí prácticamente solos, no había casi prensa especializada. Y el otro día en Luis Massot, pues me imagino que lo vas a contar tú, porque estuviste allí de principio a fin, y fue pues una delicia, la verdad. Sí, bueno, pues fue un encuentro acústico en el cual iba narrando escenas de su libro, parece ser autobiográfico, ¿no? De ese grupo que hay que explorar, ¿no? Aunque lleva ya muchos años Massot en la carretera, pero desde tierras baleares practicando el rock andaluz, el rock con raíces andalusíes. Y bueno, pues habrá que esperar porque nos ha prometido que dentro de poco publicará nuevo disco y a ver si ya en esta ocasión tenemos la ocasión de hablar con él. Pues así será y de momento, bueno, a disfrutar del libro que presentó, Marroc, que es un relato de sus andanzas en Marruecos haciendo música rock, que debe tener lo suyo. Yo lo tengo ahí para empezar todavía, pero con ganas. Bueno, pues muchas gracias, Leo. Que como hoy tenemos invitados, tampoco da tiempo a mucho más, pero ya sabes que aquí se te echa de menos, que lleva ya un buen rato y te hemos puesto falta. Muy bien, pues nada, procuraré enmendar la plana en 2024. Bueno, pues dejamos con un retazo pequeño de esa rueda de prensa que se puede consultar, por cierto, en YouTube, en el canal oficial, y bueno, pues que supongo que habrá tenido un montón, bueno, en concreto lleva ya, con pocas horas, más de 37.000 visualizaciones, así que dejamos un retacito y ya nos despedimos de Leo. Que pase buena tarde. Igualmente, Javi, hasta luego. A ver si suena. Sí. No sé, ¿qué pasa? Que no suena. Bueno. Decía Robe que muchas de las canciones se han gestado durante la pandemia, no sé si todas, pero os quería preguntar si al revisitarlas, porque las compusisteis en su momento, ¿os ha pasado que algunas no conectaban con el vosotros de ahora? ¿O si las habéis mantenido todas, las que habíais compuesto al principio? No, bueno, nunca se mantienen todas, es difícil. Lo suyo es que si quieres sacar 8 canciones, al final hagas 10, 12 o 13 y vas quitando. Algunas no llegan ni a ser canciones enteras porque antes las quitas, pero las canciones tienen que pasar el tiempo. Poco o mucho tiempo, pero tiene que pasar tiempo. Haces una canción y te parece la hostia. Puede ser que al día siguiente digas, no, pues no era la hostia, era yo el que estaba pensando que aquello era así. O puede que a la semana, o puede que al mes, o puede. Cuanto más tiempo hay desde que la compones hasta que la empiezas a trabajar y luego hasta que la sacas, mejor. Si la canción es buena, te va a seguir gustando. Si la canción tiene alguna cosita, un caramelito, un algo, pues es lógico que al principio te guste, pero es imprescindible que pase el tiempo por ellas. Y cuanto más tiempo pasa, mejor. Y sí que se han caído canciones. A ver. Bueno, pues ahí estaban esas reflexiones del señor Robinista. Pues ahí está, una de esas canciones grabadas en directo por nuestros invitados de hoy, Antigua. Tenemos a Marco Tejedor en los estudios. Vamos a intentar contactar con Juan Olmos y se llama Mientras caiga de pie. La intención es perderme en una más. Aunque el precio es alto, solo si se va el dolor. Aunque finja al verte, no soy nada. Sin tu amor. prisa, se escapa mi tren, me de jugarme tiempo. No me crees cuando digo que esto es mentira. Tira del hilo, tú vuélcalo si crees que hay. Tira del hilo, tú vuélcalo si crees que hay. Me quedan dos sin tres y no hay. Me quedan dos sin tres y no hay. Soy vivido. Buenas tardes, Marco, bienvenido. Muy buenas tardes, un verdadero placer estar aquí con vosotros. Te hemos hecho esperar un poquito. Que, no sé qué recuerdos, porque esta grabación, ¿de qué año es? Tú ya estabas aquí en la banda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Llevaba yo como un año o dos en la banda, ya girando. Tenía yo 21 añitos o algo así, cuando grabamos este disco. Y la verdad es que tiene un lugar muy importante en mi corazón, la verdad. No solo porque es como un hito, ¿no? Un punto en mi historia, en mi historia con Antigua, a partir del cual, pues bueno, siempre uno quiere seguir aprendiendo y mejorando, y antes del cual, pues bueno, es entrar en un grupo nuevo de gente pues más mayor, con muchas más tablas que tú, y hacerte un hueco también en sus corazones y bueno, y en la familia Antigua, ¿no?, que solemos llamar, pues la verdad es que es un gusto poder tener un CD así. En enero de 2015, ¿no?, entraste tú en Antigua. ¿De dónde venías? ¿Cómo fue el flechazo, o cómo fue? Bueno, pues yo bueno, pues había tenido varios grupos con amiguetes, ¿no? Y con mi hermano, y bueno, ensayando y tocando pues en locales por Getafe, que es donde vivíamos, ¿no? Y bueno, pues había un amiguete mutuo, ¿no?, que es Antonio López, también amigo de Santi, de Sentinel, ¿no? Pues nos puso en contacto con Antigua. Y pues nada, pues sí que fue un flechazo, la verdad, porque a mí me gustaron desde el primer momento las canciones que escuché de Antigua. Y luego la prueba fue muy bien. Tuvimos feeling desde el primer momento, ¿no? Así que la verdad es que, bueno, fue bastante, bastante sencillo estar a gusto con ellos. Y eso es muy importante para la vida con un grupo. Oye, Marco, que nos ponemos a hablar de Antigua, nos sale Juan Olmos. Vamos a conectar Juan Olmos con Robe Iniesta. Yo no sé cómo funcionáis en el tema de la composición, si participáis el resto de miembros, y si crees que Robe, en esa parte de sus declaraciones de hoy, tiene razón, ¿no?, que hay que dejar a las canciones reposar durante un tiempo, que esa es buena manera o no, o hay que aprovechar cuando están frescas para ya grabarlas, componerlas. Bueno, a veces las canciones reposan porque no queda otra, ¿no?, hasta que las editas, hasta que puedes tocar, etcétera, etcétera. No sé qué opinas de esto. Pues sí, mucho contenido en eso que me acabas de mencionar, ¿no? Sí. Antigua es Juan Olmos, ¿no? Eso está claro. Es un proyecto que comenzó Juan Olmos después de una larga vida de rock and roll, de diferentes grupos, y es su proyecto personal. Y de alguna manera, siempre que esté Juan Olmos pisando en este mundo, existirá Antigua, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, pues ya hace unos años que Antigua tiene una formación más estable, ¿no? Que somos Juan, Fran y yo desde este 2014, 2015, no me acuerdo bien, que, que entré yo, Fran entró un poquito antes. Y bueno, pues esa familia ha ido creciendo, creciendo en familiaridad, ¿no? Y ahora mismo estamos tan conectados que ya no es tanto Juan Olmos, ¿no? El Antigua hoy por hoy es ese producto que solamente podemos obtener nosotros tres juntos, ¿no? Y eso es también un algo que se ha ido cociendo poco a poco, ¿no? A lo mejor yo entré cuando estaba haciendo el Ya es tarde para dejarlo, donde participé en algunas canciones. Luego este disco en directo, pues es un poco la prueba física, ¿no? De que esa relación se ha ido cultivando y creciendo, ¿no? Luego llegó el 5.2, que es un disco en el que todos participamos mucho en la composición. También estábamos con Dani Fernández en la batería en ese momento, que participó mucho también en la producción del disco, y es una persona maravillosa también. Luego, pues bueno, pues por diferencias no hemos podido seguir con él, pero bueno, la verdad es que nos llevamos muy bien igualmente. Y nada, ahora, bueno, pues hay noticias ahora, no sé si soltar la goma o no, pero bueno, estamos lanzando ya, estamos preparando el lanzamiento de un nuevo EP realmente, con 5 canciones nuevas que hemos ido cumpliendo durante este tiempo. Son 6 años de silencio, pero 6 años que han pasado por muchas etapas, sobre todo personales, de todos los miembros de la banda, ¿no? Entonces ha habido altibajos, vino la pandemia, teníamos un poco en la línea de lo que comentaba Robe, ¿no? Que hay muchísima verdad en lo que comenta Robe. No solo las canciones tienen que tener un tiempo en el sentido de que a lo mejor no eran tan buenas, ¿no? Sino que además a lo mejor la persona que las ha compuesto no es la misma que está ahora, ¿no? Y no es lo mismo, por ejemplo, está claro que la persona que compuso Mientras caiga de pie, que es la que has puesto, no es el mismo Juan Olmos que está ahora en Antigua, ¿no? Pero la canción estaba terminada, tiene una forma, tiene una identidad propia, ¿no? Tiene vida propia. Pero las canciones que no están terminadas del todo, es muy difícil terminarlas del todo si ya no eres la misma persona que eras cuando las compusiste, ¿no? Entonces, hemos compuesto muchos, muchos, muchos, muchos temas desde ese 5.2, y simplemente, pues bueno, la vida nos ha ido diciendo que ya no éramos esa persona, que necesitábamos hacer algo distinto, que necesitábamos poner un poquito más de nuestro alma en esas canciones, ¿no? Y eso es lo que hemos ido intentando siempre, desde Antigua, ¿no? Siempre hemos sentido esa necesidad de ir poco a poco poniéndonos a prueba nosotros mismos. Oye, que aunque queramos ser el mismo que hace, por ejemplo, 4 años, yo creo que muy poca gente, ¿no?, puede ser el mismo, ya no solo porque hayas cambiado de edad, de circunstancias personales, sino por las circunstancias de la vida y de la sociedad, ¿no?, que yo creo que han sido especiales, ¿no? Eso ha dejado pozo en las bandas de rock y en vosotros, por supuesto, ¿no? Sí, ya no solo que el mundo hoy en día va muy rápido y entonces cuesta mucho de un año al siguiente ser muy parecido. Yo no sé si eso, claro, yo tampoco tengo tanta edad, no sé si eso antes era distinto, pero sí me da la impresión de que el mundo va demasiado rápido hoy en día. Imagínate, tú que eres joven, pues imagínate los que ya pasamos de medio siglo, si va rápido para nosotros. Sí, desde luego. Ya. Pues no sé, vamos a... Me he traído aquí algún CD de la banda. Luego pincharemos un tema que me pasó Juan el otro día, ¿no? Uh-huh. Más tarde, de estos que vais adelantando, que habéis adelantado uno de ellos, ¿no? Y luego hay otro en ciernes, no sé. Sí, sí. Bueno, si quieres te comento un poco. Realmente ahora mismo estamos... Como estamos en este proceso de no reinventarnos, ¿no? Porque no hay que reinventar la rueda, sino de conseguir una rueda mejor, más bien es una manera mejor de enfocarlo, pues lo que conseguimos es estar con 5 temas de los que estamos muy, muy orgullosos de cómo nos habían quedado. Uh-huh. Y esos 5 temas los hemos mimado, les hemos dado cariño y los hemos convertido en lo mejor que podíamos hacer ahora mismo con esos 5 temas. Y pues no podíamos evitar sacarlos al público, ¿no? Para que la gente nos diga un poco su opinión, ¿no? Y nosotros ver si realmente esto que estamos haciendo es lo que queremos hacer o no, cosa que de momento queda bastante claro que sí, pero bueno, también queremos escuchar un poco la opinión de la gente, ¿no? De cómo es estos temas nuevos que hemos estado haciendo, ¿no? Bueno, pues mientras tanto vamos con ese disco que se llamaba 5.2, y bueno, pues que ya ha llovido un poquito y bueno, pues que ya iba siendo hora, ¿no?, por decirlo así. Pues vamos con Papel Mojado, que es el tema que he elegido yo. que no sabía cuál elegir, pero bueno, pues... Es uno de los favoritos de ese disco y bueno, también es uno de los que más visitas tuvo, ¿no? En YouTube, y la verdad es que es un tema que siempre intentamos tocar en directo. Bueno, pues seguro que el 30 de diciembre en Barracudas sonará, ¿no? ¿Está en el repertorio o no lo puedes adelantar? No lo puedo adelantar, pero es bastante probable que sí. Como es de los habituales, pues vamos con Papel Mojado. Nos conocimos por error, por dos minutos tarde, en una vieja estación. La niebla nos envolvía y algo extraño surgió. Me susurraste mi canción y me dejaste un beso cerca del corazón. Te fuiste mirando hacia atrás, dejándole hacer al destino. Nunca supe esperar. Vuelve otra vez, a ver que me siento. Pues ya tenemos al otro lado del teléfono, supongo que desde Olmos Studios o no sé dónde, a Juan Olmos, que es cantante y líder de Antigua, para hablarnos de las novedades del grupo. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, ¿cómo estamos? Dices que muy atareado de trabajo, ¿no? Sí, bueno, estamos ahí haciendo muchas cosas. La gente tiene ganas de hacer cosas, y eso está bien. Sí, sí, la verdad es que es una temporada, es una buena temporada de trabajo. En cuanto a tu faceta para grabar música y demás, eso parece que no ha decaído, ¿no? Que sigue la gente teniendo las mismas ganas de producir discos o canciones, porque ahora ya ni siquiera se editan en físico, ¿no? En eso no ha bajado el ritmo de creatividad, ¿no? No sé qué opinión tienes. Bueno, la gente ha cambiado la forma de trabajo, eso sí es cierto. Entonces, sí es verdad que seguimos ahí en pie de guerra, pero el músico de ahora es hacer un disco es muy elaborado. Yo creo que ya la gente ha perdido la gana o la fuerza de meterse un mes en un estudio y luego también es que, claro, es que reproducir CDs es complicado. Es que no, ni siquiera un coche puedes meter un CD. Entonces, a la hora de editar, pues efectivamente lo que tú dices, hay otras alternativas y más que nada, sobre todo, son músicos que casi todos los que vienen a grabar son amigos. Que se graban pues una canción, dos canciones, van, vienen cada dos o tres meses y así, y bueno, pues me tiene entretenido, la verdad. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es Antigua, que un pajarito nos ha dicho que ya estáis ya está en ciernes un nuevo EP, ¿no? Está en ciernes un nuevo EP, o sea que entre ratito y ratito habéis ido sacando tiempo para componer los temas, irlos grabando, arreglando, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, mira, ya la verdad es que teníamos ganas. Han pasado 6 años del disco anterior, del quinto álbum de Antigua, y la verdad es que habíamos grabado ya 2, ¿no? Estos 6 años, porque al poco tiempo grabamos un sexto álbum, pero lo dejamos en el tintero porque llegó la pandemia y sabes que a muchos pues nos afectó un poco más de lo normal. Sí, luego hicimos otro intento y de ese desecho, más canciones nuevas, más ideas nuevas, pues hemos logrado darle forma pues a un álbum que estamos súper contentos. O sea, la verdad es que es algo, para mí es nuevo, porque además Marco ha cogido bastante la batuta del asunto, y Marco guitarrista. Sí, sí, que está aquí, que te puede saludar. Que casualmente está ahí. Sí. pues sí, la verdad es que sí, se ha hecho cargo de que yo estaba un poco atareado, porque yo también estoy grabando, además tengo grabaciones fuera en otros estudios, el tiempo ya no cuente como antes, y sobre todo pues que Marco tiene, la juventud se nota, ¿no? Y tiene un arranque y una fuerza que nos han servido pues para tirar para adelante. Uh-huh. Y ya te digo que las ideas nuevas, pues estamos súper ilusionados, ya creo, si no es así, corrígeme Marco, creo que el día 30 ya lo tenemos en la calle el disco, ¿no? Correcto, esta vez vamos a utilizar una aproximación un poco más moderna, ¿no? Sabemos que la gente hoy en día en la industria, pues lo mejor es sacar contenido continuamente, ¿no? Es mucho mejor sacar single tras single que sacar un disco completo, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco esa estrategia comercial, por así decirlo, y vamos a ir sacando tema por tema en estos meses, son 5 temas, pues enero, febrero, marzo, abril, mayo, vamos a ir sacando un tema por mes, ¿no? En las plataformas digitales, en Spotify, etcétera. Lo que pasa es que somos unos románticos y nos gusta demasiado el formato físico y creemos que este EP merece la pena. Estamos tan contentos del resultado que hemos conseguido que creo que merece la pena tenerlo en físico, ¿no? Como nos gusta a nosotros tenerlo. A mí me gusta tener discos en casa, soy un rarito. Debo ser el único de mis conocidos cercanos que tengo discos en casa. Pero ya sabes, te tocará ampliar la casa, buscarte una casa nueva, porque según vas acumulando el espacio físico es otra de las cuestiones, ¿no? Sí, sí, desde luego. Entonces, bueno, hemos decidido pues dar un regalo a toda esa gente que viene a vernos siempre, que está con nosotros, pues hemos dicho, ¿por qué no van a poder acceder antes a este producto, ¿no? Si nosotros lo tenemos hecho ya, por mucho que nuestra estrategia comercial y utilizando estos medios modernos, ¿no? De entrar en playlist, Spotify, etcétera, que son un poco aburridos, ¿por qué no darle la oportunidad a la gente que nos viene a ver siempre de comprar el disco, de tenerlo, de escucharlo y de disfrutarlo pues antes que los demás, ¿no? Entonces, efectivamente, si todo va bien, en primicia total, pues podrán comprar el disco este día 30 en el concierto. Ajá. ¿Disco que se va a llamar? Se va a llamar Innova. Innova, se va a llamar Innova. Títulos cortos, ¿no, Juan? Para los últimos discos, ¿no? Sí. El otro, Antigua 5.2, Innova. Sí, efectivamente. Los primeros eran eran eso, proverbios que se coge uno, ¿no? Sí, debajo sí. De sobaco y se los lleva de a vivir la vida, ¿no? Cada noche ya sale para dejarlo, te hace razones para seguir, bueno, pues en fin, era motivación, ¿no? Pero claro, efectivamente hay que evolucionar y desde 5.2 pues sí, nos gusta la idea de ser lo breve, lo como es lo corto y breve, dos veces bueno o algo así, breve y bueno, efectivamente. Y bueno, innova, ¿se ha innovado, cómo se ha innovado el sonido antigua y bueno, ¿qué nos puede decir para vendernos estas nuevas canciones? De raíz hemos compuesto de forma diferente, hemos compuesto de una forma más libre, sin haciendo lo que nos apetecía en cada momento, ¿no? Hemos hecho lo que nos ha apetecido. No quiere decir que no lo hayamos hecho antes, pues, pero sí es verdad que bueno, pues antes la batuta de la composición, pues más bien la tenía yo, aunque sigo ahí un poco presente, pero sí es verdad que ahora pues lo hemos hecho más un poco en familia y haciendo lo que nos gustaba en cada momento. Eso para empezar, y luego pues armónicamente no hemos tenido miedo, ¿no? Para construir melodías diferentes y el sonido diferente de, por ejemplo, las guitarras Marco, pues se ha arriesgado bastante también. También hemos grabado fuera de Olmo Studio muchas cosas, entonces eso pues también es necesario renovarse, ¿no? Porque si siempre, yo por ejemplo, como te digo, como productor te digo que si siempre grabas en el mismo sitio, pues al final acabas sonando siempre igual. Entonces, pues eso también es importante, cambiar de ambientes y cambiar de manos que te dirigen, también da un sabor diferente al asunto. Uh-huh. Oye, que, no sé, Antigua, sois una banda inclasificable, se podrá tener una opinión u otra, pero siempre sois originales dentro de los esquemas del hard rock, ¿no?, por decirlo así. Pero sí que es verdad que yo, que he estado repasando un poco los temas vuestros, y sí que cada uno es un poco de su padre y de su madre, y bueno, pues que sois originales, es verdad, que no hacéis discos monocordes, a nosotros lo que nos ha gustado siempre es hacer canciones, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, nos importa bastante poco el formato inicial de la idea, porque sabemos que el formato final va a tener algo en común con la canción que viene después y con la anterior. Esa es la jugada de producir un disco, darle forma a un trabajo global, que tienes que buscar un poco la coherencia, ¿no? En nuestro caso siempre ha sido fácil, porque, vamos a ver, yo no soy un cantante de rock al uso, quiero decir, somos gente, consideramos que somos una gran familia, siempre lo decimos, somos una familia que pone el corazón donde estamos, y al final pues todo tiene que tener algo en común. Sí es verdad que puede ser que haya canciones pues que toquen más un poco el pop o el hard rock o el rock and roll, pero al final no está desacorde dentro de... Uh-huh. No lo entendemos así, desde luego, puede ser que estemos confundidos, pero no, creemos que todo tiene algo bastante bastante global, bastante común. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo de ti. Aquí se quedará Marco charlando un ratito más, pero me pasaste un tema que no sé el título, porque yo creo que lo que viene aquí no es el título. Bueno, el título es Fiebre. Y estamos, la verdad es que estamos súper emocionados. Es un single del nuevo trabajo. Y la verdad es que, ya te digo, estamos emocionados, como bien decía Marco. Uh-huh. Habla el tema del que trata, pues es de algo bastante en boga, ¿no? Es las redes sociales, que es todo mentira. Básicamente que hay mucha mentira en las redes sociales y que nos apetecía hablar de ello, ¿por qué no? Bueno, pues no sé, yo creo que este tema no hay ningún adelanto en redes, en plataformas todavía, ¿no? No, todavía que... está... Marco ahí organizando el esquema de trabajo, y parece ser que eso va a ser a primero de año. Sí, este tema concretamente se va a publicar en redes el 12 de enero. Bueno, pues hasta el 12 de enero, aunque luego ya supongo que los que vayamos al concierto del día 30 tendremos acceso a todos los temas. Estreno mundial de Fiebre, nueva canción de Antigua de su EP, próximo EP llamado Innova. Muchas gracias, Juan. Un abrazo fuerte. Nada, que te vaya muy bien y que os deseamos mucho éxito con estas nuevas canciones. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Muy bien. Chao, hasta luego. Pues ahí está, esa nueva canción. Supongo que ilusionadísimos, ¿no? Con la posibilidad también de tocarlas en directo, estas nuevas canciones. La verdad es que sí, tampoco voy a adelantar nada, pero habrá sorpresitas este 30 de diciembre, ya que estamos en familia un poco, también en Barracuda siempre nos sentimos muy a gusto. Y sobre todo en estos conciertos navideños es muy agradable siempre, así que bueno, habrá sorpresitas. Habrá temas clásicos, pero también habrá alguna sorpresita. Vamos a ver, yo tengo aquí apuntado, bueno, será el 30 de noviembre, entrada gratuita hasta completar a foro, ¿no? Como, de diciembre, sí. El 30 de diciembre. Y bueno, también este día 23 está Miguel Oñate, que vosotros ambos repetís respecto al año pasado, ¿no? Los dos hicisteis concierto de Navidad en Barracudas, ¿no? Y sí, en el año pasado estuvimos en Barracudas también. Sí. ¿Y pocos conciertos habéis hecho últimamente. Tengo yo aquí apuntado uno el 16 de marzo del 23 en The Godfather, que colaboraron Leonor Marchesi, Jenny Johansen, Emi Gago, Barbara Black, rodeado de buenas chicas rockeras. Ese también fue un concierto muy agradable, ese, ¿no? Uh-huh. Mucha colaboración, muchos amigos, lleno total, la verdad es que estuvo muy bien. Sí, hemos hecho pocos conciertos por varios motivos. Uno, porque hemos estado concentrados en poder hacer este disco nuevo, que la verdad es que nos ha exigido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y bueno, por otra parte, yo hace 2 años estuve en California varios meses por temas de trabajo. Y este año he estado un poco ocupado con el tema de ser padre, que he sido padre este año, así que he estado complicado. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Uh-huh. Estaba complicado hacer conciertos, pero vamos, estamos con muchísimas ganas. Uh-huh. ¿Es eso lo que está complicado, hacer conciertos, aunque no estés saturado de trabajo, aunque no tengas obligaciones familiares? Pero evidentemente, claro, uno tiene distintos aspectos en su vida y volcarlo, bueno, Juan también, pues ya hemos visto que está muy muy liado trabajando, etcétera, etcétera, y es complicado, ¿no?, armar una gira, difundir un proyecto y apostarlo todo a una carta es casi suicida hoy en día, ¿no? Bueno, es la eterna realidad de los grupos en este país, en realidad. Es duro decirlo así, pero realmente es así. Todos sabemos cómo funciona el cotarro por aquí, pero nos apuntamos a ello igualmente. Y bueno, es un poco suicida sacar este disco, es un poco suicida haberlo sacado en físico, es un poco suicida porque haremos gira, también estaremos un poquito por España este año, ya que Ajá. vamos a sacar un EP nuevo, y no hay que perder las buenas costumbres, ¿no? Y haremos una presentación final, una vez esté todo publicado, haremos una presentación final en Madrid, todavía no sabemos en qué sala, uh-huh. posiblemente en Moidic, pero no sé muy bien qué fechas estamos barajando. Y nada, pues sí, haremos todo eso. Y es un poco suicida, pero al final estamos aquí por eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Si dependiéramos de esto para vivir, pues no podríamos. Pero dado que no es el caso y tenemos la suerte de que nuestro sustento viene de otros sitios, pues podemos dedicarnos en cuerpo y alma a esto, en los ratitos libres que sacamos entre trabajo y vida personal. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir ya. Vamos a anunciar algunos conciertos que van a tener lugar próximamente, así que Marco, muchas gracias por haber estado aquí, que vaya todo muy bien en el concierto del día 30, que esos conciertos suelen ser muy calurosos, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, que estamos expectantes en todo el desarrollo de este EP, de lo que vayáis publicando en las redes, de la copia física, y que os esperamos aquí de nuevo, ya cuando pasen unos meses. Muchísimas gracias a ti por invitarnos y estaremos encantados de volver cuando vayan saliendo las canciones o en cualquier momento. Muy bien, pues aquí tenemos de fondo precisamente otra canción en la que participa Juan Olmos junto con Eduardo Pinilla, del disco 5 de Istar, el tema Aquel buen mundo de locos. Los niños que miraban pensando, ¿estos de qué manicomio se habrán escapado? Llamar a todos los timbres con una sola mano y escuchar a los vecinos su repertorio de datos, recordando a mi padre, mi madre, mi abuela, mi abuelo. Y decirte, conciertos que van a tener lugar este fin de semana, viernes 22, Santiago Campillo en el Rincón del Arte Nuevo, la fiesta del Rockferendum en Rockville, el Rockferendum de mariscalrock.com de la Heavy en Rockville. El sábado 23, dos bandas de lengua armada, en concreto el Cuarto Verde desde La Rioja y Esterozone también desde tierras levantinas en Wurrizer. Impactrones en Rockville. De Birras Terror y Último Recurso, Buen Punk Rock en Gruta 77. Y Miguel Oñate con su concierto de Navidad de todos los años, este año también en Barracudas, con entrada libre hasta completar aforo. Y un puñado de años. Y en Hora Rock el sábado 23, porque todos estos conciertos últimos son del sábado 23, habrá un evento solidario donde el público podrá aportar juguetes, libros y alimentos no perecederos y actuación de The Lupus Project en Hora Rock de Fuenlabrada. fue muy bonito vivir entre lo bueno y lo malo, con lo que hicimos aquí cuando estabas a mi lado. Y ahora toca sufrir las consecuencias, hermano, dentro de este manicomio. Pues comunicarte nada, que cuando termine este programa emitiremos dos canciones, en concreto del disco Todo Mal de Stereozone, con 15 años de trayectoria, con 15 álbumes de estudio. Vamos a pinchar una canción de su disco Todo Mal y luego nos iremos con Rock Bender, que precisamente estuvo recientemente actuando en Madrid, en el perro de la parte de atrás del coche. Puedes leer la crónica de Leo Cebrián en losmejoresrock.com, banda de hard rock, y bueno, pues contenido extra que no cabe en la edición en directo para todos nuestros oyentes del podcast. Nos escuches en directo, en podcast o en remisiones, te esperamos la semana que viene. Que tengáis una feliz Nochebuena y unas buenas fiestas todos los que nos escucháis. Hasta la próxima. Porque era mi aliado, decirle a la vida con una sonrisa si quería tomar algo. Y a los malos rollos que no había prisa, que también tomaran algo. Que ya habría tiempo para el sufrimiento, da una ronda de tabaco. Que el tiempo viviera del cuento, porque era mi aliado. Decirle a la vida con una sonrisa si quería tomar algo. Y a los malos rollos que no había prisa, que también tomaran algo. Que ya habría tiempo para el sufrimiento, para otra ronda de tabaco. Dejar que el tiempo viviera del cuento, porque era mi aliado. Decirle a la vida con una sonrisa si quería tomar algo. Y a los malos rollos que no había prisa, que también tomaran algo. Que ya habría tiempo para el sufrimiento, para una ronda de tabaco. Y dejar que el tiempo viviera.